movimiento que no calma su hambre. Soy carne, envolviendo ríos y ríos de sangre. Soy mis recuerdos, mis anhelos, mis decisiones. Soy trillones de átomos e iones. Soy montones de bacterias formando materia densa que se conecta y grita, sonríe, piensa. Soy un mundo infinito dentro de 1,80 m. Una mota de polvo en un cosmos que se expande y aumenta. Un fantasma que intenta plasmar su insignificancia. Un adicto a una figura, a una fragancia que cuando no la tiene se lamenta. Soy un viajero a través del espacio y el tiempo. Una piel que se arruga despacio, un aliento que no cesa. Soy 7 metros de intestino bajo el vientre. Una máquina imperfecta que cuando falla puede romperse para siempre. Soy agua, saliva, orina, heces, esperma. Soy quien opina, quien enferma. Soy la fuerza de mis brazos, la rapidez de mis piernas. Soy 650 músculos, 206 huesos. Soy células madre, tejidos gruesos. Soy los 1300 gramos del peso de mis sesos. Soy bilis, soy pus, soy moco, soy grasa y caspa. Soy un corazón que ya ha latido millones de veces, pero que no descansa. Mamífero efímero, un simio íbero, un niño que mira un mundo a través de 2 ventanas de 3 centímetros, un homo sapiens del siglo XXI, un mono, un alien inoportuno para este planeta, para esta tierra rota. Soy un poeta idiota, un salvador que envidia a las gaviotas. Soy 9 agujeros, soy el bostezo de un lunes. Soy mis miedos multiplicado por mis traumas dividido por mis virtudes. Soy cera, soy sudor, soy lágrimas, pelos y arrugas. Soy glándulas, un gandul más que se esconde tras sus dudas. Soy mis hábitos, mis fobias, mi líbido, mis memorias, mis arterias, mis lujurias. Soy legañas y soy uñas. Soy glóbulos, tendones, articulaciones. Soy el legado dejado por antepasados después de 1000 generaciones. Soy la imagen que creo que tienen de mí. El resultado de todo lo que viví, de todo lo que aprendí. Tan solo soy alguien que se dio cuenta del milagro que supone existir. Supongo que soy todo eso. Supongo que soy solo eso.